caballeros, con ustedes el show del señor Polo Polo. Ahí venía la pareja de poca madre en el tren de esos carros. Salud, salud. ¿Tiene tos, nena? Eche un jarabito de veras, de rábano. Puta, no tiene madre, al rato toses con una peste, cabrón. No te aguanta nadie. Podría ser de rábano o de ajo. Venía la pareja, repito, en el tren. Carro dormitorio, esos de los viejitos, de cama alta y cama baja. Y ahí venían el güey volteando para afuera, ya ves que no se ve ni madre. Oscuro como la chingada, que es muy oscura. Oscuro. A mí me han mandado varias veces, tú ya sé cómo es. Volteado para la ventana y cuando ves una luz que cintilea ahí a lo lejos, dices, ay, mira, han de estar clavando ahí. De veras. Y la vieja, pues con el movimiento del tren, se le empieza medio a alborotar la hormona, ya ves cómo son, ¿no? Les haces tres veces así en el hombro y ya están así, por lo menos conmigo, ¿no? Ah, bueno, pues si no me van a creer nada, ¿para qué chingados se los platico? Ahí está. Y de pronto le dice la vieja, de pronto no, de pronto. No. Y el güey, no chingues, mi amor, ahorita. Pero mi vida. Ándale, ándale, ándale, ándale. Sí, pero mi amor, ¿cómo ahorita? Se va a dar cuenta todo el carro dormitorio. Ándale, ándale. Y ya ves que de que las viejas dicen ahorita, es ahorita, cabrón. Ahí no hay de que al rato ni madre. Le dice el güey, pero ¿sabes qué, mi amor? Para que no se dé cuenta nadie en el carro dormitorio, te voy a hablar con puras verduras, ¿ok? Sí, me vale madre cómo me hables, pero ya. Y empieza el agasajo marinero. No, no, no, no, no. Lechuga, ay, más lechuguita, sí, más, más, más, más, ay, rábano, ¡ah! Más, más rábano, más, más lechuga, coliflor, sí, sí, coliflor, coliflor como arbolito, más, más coliflor, zanahoria, ay, pero no me la rebanes, así haciendo, más coliflor, más rabanito. Y de repente grita el güey de la cama de abajo, esos de la ensalada ya se les cayó la mayonesa. Ay, güey, qué bueno, gracias. Gracias, muy amables. No se cansen, así al final chingón el aplauso todos juntos, ¿no? El otro día cojo, me levanto bien temprano y me digo a mí mismo, sí, pues yo platico mucho conmigo, como me caigo a toda madre, me cuento. Había yo trabajado como estúpido 15 días, junté 2 millones de dólares. Esto es en 1982, el dólar estaba a 40. Ahorita me tardo, puta. Estamos en el 86, ya me tardo por lo menos 2 años y medio. ¿Qué 2 años y medio? 20, no. De veras, entonces 2 millones de dólares, dije, Polo... Polo, Polo. ¿Ya es mucho romperte la madre? Ya. Vacaciones, cabrón. ¿A dónde? Fíjate, es difícil discernir, averiguar, decidir. ¿A dónde, cabrón? ¿Acapulco? No, pues compro todo el pinche pueblo, no. No, vacaciones importantes. Italia, cabrón. Entonces llego a la agencia de viaje, le digo, señorita, ¿sabe usted? Yo quiero ir a Italia. Me enseña, por favor, un lugar en Venecia, cabrón. No tenía madre. Chotel con canchas de tenis en el río, cabrón. Unos negros las detenían y tú jugabas arriba de poca madre. Fíjate nada más. Se agarro y empiezo a ver jacuzzi. Bueno, no era jacuzzi, eran unas tinas grandes y le echabas Alka-Seltzer y un chingo de agua, ¿no? Burbujas a lo cabrón, de veras, así, ¿no? Pero me empecé a enfriar un poco cuando decía desayuno de 7 a 11. Dije, puta, que no se irán a dar, cabrón. 4 horas para desayunar. Los huevos de King Kong, o qué onda, ¿no? Comida de 12 a 6. Dije, en la madre.

como aquello de las 5:30 a.m, sin llaves, cabrón. Por cierto, no es mala idea, chéquense si las traen, porque... ¿Verdad, señor? ¿Las traes? Sí, porque pinches viejas se ponen, puta, como arañas, cabrón. Llega el güey a su casa y dice, ¿cómo le hago para que me abras, hija? Este güey, ya sé. ¿Qué quiere decir ya sé, no? Tierno. Se para abajo del balcón como serenata y le dice, mi golondrina viajera, ábreme. Y la vieja, no le abro ni madres, hijo de la chica. Todos los pinches viernes y sábado lo mismo y estoy hasta la madre. Y el güey abajo, mi palomita pijito dorado, ábreme. Y la vieja, que se vaya a rechinar sus muelas a otro lado este güey. No le abro. Como digo que no le abro. Me vale madre. Y el otro güey, ¿no? Sin perder la esperanza, ¿no? Mi cucurrucucu, paloma, ábreme. No le abro. Mi palomita mensajera. Y se enternece la señora Pondimodo, ¿no? Baja, le abre la puerta y dice, no, que no me abrías, pinche urraca. Ay, güey, está bonita la señora. Estaba un güey con sus muletas para subirse al camión ahí en la pinche parada del camión, pues ni modo que en la parada de quién, ¿verdad? En la parada del camión. Y ahí estaba el güey esperando. Y en eso llega el de la ruta, así, ya ves qué amables los güeyes, ¿no? ¡Ah! ¡Madre! Se abre la puerta del güey, va a dar el paso con la muleta. Y llega un cabrón con sus 32 hijos, güey. ¡Madre! ¡Es para adentro! ¡Estoy al pobre güey! ¿Cuál pinche asiento cuando llegó ya ni madre, no? Ahorita ya todos sentados los cabrones y el papá y el güey va a sacar la lana y arranca el pinche camión. Y ahí va el güey con las muletas. ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca! Y se enfrena el pinche camión y el güey. ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca! Y otra vez se ríe. ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca! Dice, ¡oh, que la chita! ¡Taca, taca, taca, taca! Y el papá de los chavos dice, oye, joven, póngale un hulito a las chingadas muletas. Contamina el ruido, cabrón. Contamina. Y el otro con... ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca! Y ¡taca, taca, taca, taca, taca, taca! ¡Ségame, cabrón, un hule, hombre! Póngase un hulito ahí en las pinches muletas. Y voltea a los y mira, el que se había puesto el hule es usted, cabrón. Seríamos menos y vendríamos sentados todos. Ay, sí. Los días de campo. ¡Ah! En cuanto a tu vieja le daba hueva hacer algo el domingo, Loro te decía, mi amor, ¿qué crees? Y tú decías, bota una nueva oposición, ¿o qué? Ahora te salía con la mamada, ¿no? De que, nos vamos el día de campo, me decías, chinga tu madre. Sí, porque ya sabes lo que quiere decir, levántate a las 6:30 a.m, sales a las 7:30 de tu casa, vas al súper a comprar platitos, cucharas, tenedores, vasitos térmicos, vasitos de los otros, refrescos, hielitos, jamón, carne molida, salchichas, queso blanco, queso techo, queso amarillo y la chinga, pan Bimbo sin orillas, pan del otro y la chinga. Y como son las 8:00 a.m. y no han llegado los cerillitos, te tienes que chingar a cargar todo, todo como 40 bolsas, toda tu pinche quincena en la pinche Caribe, que para eso ahora ya parece como Challenger, la hija de su madre, parece que a despegar. Y ahí vas a tu casa. Llegas a tu casa, estacionas la pinche camioneta, te estás bajando y en ese preciso momento hace su aparición triunfal Fermín, 22 años, incipiente estudiante de medicina y novio de tu hijita Susana de 17. Huelga decir que te cae exactamente donde te hacen remolino los pelitos del ya sabes. Y pa chingarla de acabar, este güey te llega con la clásica actitud de los chavos de ahora, ¿no? Buenos días, señor. ¡Puta madre! Tú sientes como si se te columpiara un enanito de los huevos, cabrón. pero te la tienes que tragar completa porque si le dices algo se te va la hija de la casa, entonces nomás, y eso es lo que más te jode, ¿no? Que le dices, ah, buenos días, hijo de tu pinche madre, buenos días, buenos días. Sí, ¿cómo ha estado, señor? Bien, muy bien, muy bien. Tu puta madre, muy bien, muy bien, muy bien. ¿La chamba qué onda? Bien, gato madre. ¿Qué tal que pues, nos vamos al campo, verdad? ¡Puta madre! Pinche huevón, bien, podías haber llegado una hora antes para ayudar a cargar todo, cabrón. Pero nada, ¿no? Sí, vamos al campo. Dice, sí, me invitó Susanita. Hija de su chingada madre. Dice, perdone, ¿estará Susana en la casa? Dice, sí, yo creo que sí, pues aquí vive. Aquí ha de estar, cabrón. Se mete este cabrón a profanar tu sacrosanto hogar mientras tú como pendejo bajas todo lo del coche que compraste para que tu vieja prepare todos los víveres para el pinche día de campo, para no hacérselas muy cardíaca. A las 11 en punto de la mañana está la familia dispuesta para iniciar la aventura dominical del picnic. Ya están todos formados, tú, tu vieja, tu chavo de 8 años, Susanita, y este hijo de su puta madre de Fermín. Arrancas, ganan, rumbo a la carretera vieja de Cuernavaca. Bien pendiente deberás ir de cuando tu vieja diga, aquí. Porque es aquí, cabrón. Ni 2 metros para adelante, ni 50 centímetros para adelante. Es aquí, cabrón. Ahí vas y dices, aquí. Por eso se parten la madre las pinches viejas cuando andan manejando, me cae de madre. Porque no se fijan, ahí van platicando como loras todas en un pinche camioneta. 7 viejas todas platicando contra todas, conversaciones cruzadas, nomás. Y todas saben lo que van hablando con cada una de todas. No mames, ¿cómo le hacen? Pinche concentración, ¿de dónde, cabrón? Y de pronto de una vez dice una de las 7 pendejas, aquí es a la izquierda. ¡Madres, cabrón! Señoras, con todo el respeto que ustedes me merecen, las odio, las aborrezco, las vomito cuando andan manejando, me cae. ¿De dónde sacan capacidad para hacer tantas pendejadas al mismo tiempo? Oye, es que están cabronas, me cae. Es que como dice Germán de esa, me cae de madre que van haciendo, puta, 40 pinches cosas al mismo tiempo, 40. Se van arreglando un chino, se van poniendo el pinche limpiador, se van jalando la pantaleta, digo, la pañoleta, una chingada, se ponen el corrector aquí, se jalan, se sacan un moco, se pintan el labio, se limpian el diente, se jalan la uña postiza, le escupen para afuera, le dan el madrazo al niño, se jalan un pelito de por acá. Sacan la pinche esclava para lucirla con los güeyes que vienen dando la vuelta y el pinche coche como caracola dan... y tú atrás hecho un pendejo. ¿A dónde vas, coño? ¿A dónde vas? Me cae de madre. Pero bueno, perdón. Me exalté un poco, perdón, perdón. Me encanta ver cómo nada más aplauden los señores, ¿no? Las señoras nomás se me quedan viendo con cara, chinga tu madre, pinche gordo mamón. Manejarás muy bien, pendejo. Ahora sí, ¿verdad, pinches viejas? Ahora sí. Total, cuando de pronto dice tu hija, ¿aquí? No, no es aquí. Te echas para atrás. Abres la puerta del coche. Todavía no acabas de abrir cuando se bajan Fermín y tu hija Susanita. Y te dice este recabrón, señor, vamos a ir a buscar un poco de leña. Y tú dices, pues tú te acuerdas, cabrón, ¿a poco no? Sí, yo también buscaba un chingo de leña. Y puro leño encontraban las pendejas. En ese justo momento tu vieja se convierte en la autora intelectual del evento, ¿no? A ver, mi vida, vamos a poner el mantel. Y el único pendejo tú, ¿no? Ah, ahí está bien, gordito. Ponle piedritas porque se le van a dar con el viento, mi amor. Sí. No, no, no, gordo, no. Los refrescos van acá. No, no, mi vida, no. La canastita va de este lado, yo voy acá. Ya está todo listo cuando dice, ay, qué bonito se ve, ¿verdad? Oye, mi amor, ¿no estamos muy a la orilla? chíngate a cargar todo un kilómetro para adentro, cabrón. Dices, bueno, ya. Ya saqué a la familia, ya nos escapamos del smog de la ciudad. La voy a pasar bien, cambio de actitud. De actitud, pendejo. Mucha pinche risa, ¿no? Salud. Cambio de actitud. Le dice a tu chavo, mijo, ¿qué pasó, jefe? Agarra la carne molida y las salchichas y las metes en la bolsa de nylon y las amarras con un cordel y las pones ahí en el riachuelo para que se mantengan frescas. Y tu chavo se te queda viendo y dice, ay, güey, pues sí es chingón el viejo, tú. Y yo que creía que era un pobre pendejo, no. Ahí va el cabrón, regresa ya con él. Ya sabe, ok, nos echamos una cascarita, ándale pues. El que mete su gol para, ok, te voy a tirar duro, mijo. Sí, pero no hay pedo. Ok, ahí pones al pinche. Con la derecha, que no es la mía, ahí te voy a ver. Madres, eso, mijo, eso. Échala, cabrón. Viene. Eso. No hay escenario aquí, sino puta, me aventaba ahí unas pinches chilenas. Ahí te voy con la chueca, cabrón, que es la mía. Sí, abusado, te voy a hacer un pinche agujero. Bueno. Das el primer paso para soltar el zurdazo cuando... ¡Ruah! Pinche tobillo, puta madre. Te los tuerces, cabrón, y se te empieza a poner como papaya el hijo de la chingada de este tamaño. Lógico, en tu mendiga vida haces ejercicio, el día que haces una pendejada te truenas a huevo. Y te dice tu chavo, puta, ya estás betabel. ¡No, ni madre! Acostumbrado a jugar en canchas que parecen alfombras, vengo este pinche potrero, me jodo a huevo. Te tiras en una piedra ahí, cuando se te empiezan a trepar las hormigas. ¡Oh, qué va, chica! Pero sale tu vieja con la idea de la tarde. Mi amor. Sí, mi vida. ¿Por qué no comemos temprano? Órale. A ver, mijo, tráigase la carne y la salchicha. Y va el pinche cuñito y corre. ¡Papá! ¡Se la llevó un perro! ¡Chingada madre, cabrón! Es bueno, los sándwiches de jamón, que a esa hora el jamón con la mayonesa, la crema y todo, ya se hizo una especie como de engrudo, cabrón. Que le das la pinche mordida y se te queda pegado todo en el paladar. Y como está el hijito de su puta madre de Fermín, no le puedes meterlo así y quitarte la enchina. Te tienes que hacer muy pendejo, ¿no? Y dices, ay, tan güey, pues una pinche cervecita para aliviar esto. Se me vida, pásame una chela, ¿no? Sí, mi amor. Te la da en el momento en que la tomas, dices, pendejo, los hielos, cabrón. Pinche cerveza está caliente, sabe como a pipí, cabrón. Hasta con espuma y todo. Pero no dices nada para que no te digan pendejo, ¿no? Le das el pinche trago, por poco vomitas, pero te la aguantas, cabrón. Pero las viejas tienen en su haber el tono ideal para decirte pendejo sin decirte nada, ¿no? Luego le dice a tu vieja, ¿no trajiste hielos, papito? ¡Puta madre! Pinche tonito, se te mete por el oído, te campanea en los huevos y te sale por el otro lado. Dices, no traje hielos porque andamos muy madreados de la garganta todos. No soy ningún pendejo para que se me olviden las cosas. ¿Pero quién está diciendo? ¡Ni madre ya! Le vas a dar la pinche mordida al sándwich cuando dices, ay, pues un chilito jalapeño que también traen caldito. Dices, a ver, mija, pásame la lata de los chiles jalapeños. Ahí te la pasa. Y el abrelatas y todos. ¿Y el ablatas? ¿Y el ablatas? ¿Y el ablatas? ¿Y el ablatas? No vino, puta. Tienes que abrir la pinche lata con un cuchillo y una piedra que invariablemente te cortas a huevo, ¿no? Total, acaba la aventura de la comida y ya te retiras del grupo y dices, voy a leer, cabrón. Te quitas tu chamarra, la haces rollo, no te la metes en ningún lado, te la pones aquí en la cabeza para como almohada. Agarras tu libro, lo abres, primera página dice, editorial Diana, dice, oh, que la chinga. Segunda página, ¿no? A mi primo Arturo, que tanto colaboró, oh, que la chinga. Prólogo. Y ya vas a entrar a lo que es ya el meollo del pinche asunto. Cuando el cielo... Entonces te levantas medio torcido, cortado y mal comido, cabrón. Antes le dices, no va a llegar la lluvia porque el aire viene del norte. Y tu chavo, ah, cabrón, meteorólogo. ¡Puta madre! No acaba de decir la E de madre cuando el pinche aguacero... ¡Hijo de la chingada! Y con la muleta de que Fermín se tiene que llevar a tu hija y tu hijo a tu esposa, el único pendejo que carga todo de regreso a tu casa. Ahí vas a la pinche camioneta en su pinche día de campo, hijos de la chinga. Todo cojo y cortado y empapado y la chingada. Regresas a tu casa, previsoriamente habías alquilado en un video algo, para que no digan que es publicidad, una película para verla. Habías alquilado una que está muy buena, se las recomiendo. Ese Emanuel contra los changos. ¡Puta madre! Es como Gorillas in the Mist, pero porno. ¡Oh! Un cogedero ahí que dices, espérame tantito, me cae de madre que sí. Y la otra para los niños que era Donald Duck Fucking Daisy, que está muy buena. Que también es porno, pero en caricatura. La pueden ver los niños de poca madre. Ahí estás en tu casa, en la planta alta, tú, tu vieja y tu chavito de 8 años viendo la tele y abajo la pareja. Cuando de pronto, y no me pregunten por qué, se le viene una pinche hemorragia a tu vieja. Pero borbotones de sangre, pero todo esto por la nariz. Sí, porque las vi que se me preocuparon luego, luego. Y tú, puta madre, se me muere. Dices, ¿qué chingados hago domingo? ¿A quién le hablo? En eso te acuerdas que el otro pendejo de Susanita es estudiante de medicina y ya sabes, ¡Fermín! Y aquel por la calidad del grito se da cuenta de la emergencia y se ha dicho la madre, dice, ¿qué pedo? No, ningún pedo aquí. Mi mujer se muere. Pues déjala, ¿cómo déjala? Todavía no arreglo lo del seguro, cabrón, atiéndela, por favor. Y hasta eso el chavo bien dispuesto, luego se quita la chamarra, se arremanga las mangas, se va encima de la vieja y ya sabes, con las técnicas modernas, en 15 segundos, 15, chingó a su madre la hemorragia. Y le dice Fermín al papá, ¿sabes qué? Pues ya quedó, cabrón. ¿Cómo ya quedó si no es coche, cabrón? No, ya no le sale sangre por maldito agujero del cuerpo. Nada. Derecho, me cae de mal, en serio. Ya nomás mañana le damos unas antihemorrágicas que se llaman No Blood de los laboratorios Squibb y ya está. Dices, gracias, Fermín, muchas gracias. ¿Te debo algo? ¿Qué pasó? No mames. Con el cariño que nos tenemos aquí en la casa, por favor. ¿Sabes qué? Que pues, voy abajo con Susi, ¿no? Dices, pasa, hijo, pasa. Tama, hijo, cabrón. Se baja el güey y le dice a la vieja, ¿sabes qué, mi amor? Mira que este pinche muchachito me cae en los purititos huevos. Pero la vida nos da lecciones, mi amor. Este muchacho está cabrón. Este muchacho va para médico que vuela, cabrón. Dice la señora, para médico, estás pendejo. Va para yerno, güey, le hubiera solido los dedos al hijo de su...